Valle siempre adelante. Esa foto que subiste está bacana. ¿En dónde es? En uno de los pueblos mágicos que tiene el Valle. Si vieras cómo pusieron de bonitos esos municipios. Yo quiero ir a comer fritanga, gelatina y otras delicias cuando terminen con la renovación de varios parques en otros 13 municipios. Pues armemos parche y lo recorremos todos. ¡Listo! Somos un Valle Invencible. Gobernación del Valle del Cauca. ¿Por qué? Dime, mami, ¿tiene miedito? ¿Qué? nos etiquetan arroba la media cali, arroba Valery Pérez T, que por ahí los estamos reposteando. ¿Cómo la están pasando con las tandas de la mega? No tengan miedo, súbanle el volumen al radio, que todo el mundo se entere. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece, perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Fíjate que la conocí, se va con su amiga para la disco, pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí. Me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby, pasa las horas y más, me pide más, no se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby, pasa las horas y más, me pide más, no se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura. Una locura, me encanta cuando le hacemos la cura. Una vez que llega con la foto me tortura. Se vuelve loca si le aprieto la cintura. Y yeah, es mi baby, pasa toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Pica y Shakira. Yo nunca me la cuido, mi baby. Pasa toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Pica y Shakira. Yo nunca me la cuido, mi baby. Locura, baby, pasa las horas y más, me pide más, no se cansa, parece no tiene el final, lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby, pasa las horas y más, me pide más, no se cansa, parece no tiene el final, lo nuestro es una locura. Se te chula la noche que me recuerda a ti, o una foto tuya, repita que me llega a mí, mati el deseo, de ti me dan ganas, y te llamo porque sé que no picaba, tú misma me dices que el problema. Si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar. Por mí te secuestro y a ti no te vas, pero si vuelve a mí. Me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tentado a tocarte, tentado a pecar. Por mí te secuestro y a ti no te vas, pero si vuelve a mí. Me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más, me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más, me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Ella no es normal. Ella me lleva a la altura. Chula, muy chula. Pero de planeta ella es. Chula, muy chula. Pero de planeta ella es. Chula, muy chula. Pero de planeta ella es. Yo sí que he buscado en el mundo, pero no hay otra igual. Y yo daría lo que tengo para poderte agarrar. Su cuerpo es cultural. Me pone a alucinar. Sé que ella te derrite si la puedes tocar. Extraordinaria. dime qué día. Se va a bajar de arriba. Historias de terror en La Mega. Mono, ¿me regala la hora? Vive Halloween con La Mega. Prepárense porque vamos a seguir en La Mega con la mejor vibra, con las tandas de La Mega, Mr. Brian Radio acompañándolos y obviamente ando con un señor que es el ideal para armar la fiesta en las tandas de La Mega. Ya saben, 310-210-7481, las canciones que ustedes quieran solicitar, tírenlas de una vez a través del Mega WhatsApp, porque nosotros activamos el botón, eso, muy bien, y empezamos. Carlos Serna, para todos ustedes en las tandas de La Mega. Vamos a subirle a esto, pues, es Weekend. Antes de que el mundo se acabe, puede que un millón de canciones grave, y te confieso que me tienes grave. Necesito tu jarabe, y nosotros siempre hablamos en clave. Hey, dime y le llevo en la nave, yo solo espero que de mí te apiade. Porque tú muy bien lo sabes, lo nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico, aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo, dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido y lo nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico, aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo, dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido. Eres el final del apocalipsis. Anda sin braceles pa' que celebren los piercing. Estoy en el pozo, el baby como Nipsey. Pa' que esto dure hay que poner el 50-50. Yo te hablo claro, yo no quiero relaciones, pero tú eres la excepción. Si te doy confianza, mami, no me decepciones. Que no muera la pasión. Cuando esté de viaje, manda fotos por lo menos. Me paso pensando en ella casi todos los vuelos. Cuando la visito, voy con flow de nene bueno. Voy a convertir tus padres en abuelos. Lo nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico, aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo, dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que porfa llega rápido. Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo. Es mi corazón que no te dice adiós, pero en mi mente te lo digo. Hoy quiero decirle adiós a la soledad. Salir a buscarte sin ti no puedo más. Voy a confesar lo que no dije jamás. No hay punto final. Confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sepas que este día poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de última tu apellido. Espero cada que cierro los ojos yo a ti te veo. Poco a poco tu recuerdo siento el deseo de compartir contigo lo que ya no puedo volver a. Dedico todo el día a la soledad, el brillo de su mirada regresará. Y si era la oscuridad que me está matando, volverá. Dedico todo el día a la soledad, moriría si regresaras. Mire, no perdamos tiempo y dime la verdad. Confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelero mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido. Bueno, que no les vaya a matar el fin de semana, que no les vaya a matar el licor, ya saben, tomen agüita para amortiguar el estómago, también coman antes de beber, pero vital, mucha agua para que no terminen ahí muertos, sin nada de energía. Carlos Serna al aire. Cuando me miras y no me hablas. Clásico. Yo sé que también tienes ganas.

porque la noche de anoche fue lo que yo no puedo explicar. Sigo diciendo que la quiero. Enamoré su boca, sus ojos, su pelo. Y me quedo mirando. Ella se dio cuenta y me miró. Eso estuve toda la noche soñando. Fuerza que sencilla, chica sexy, sexy, siendo el libro sexy, cuando no sé qué, está cual, que está vuelve crazy, rojo sobrenatural, belleza tropical, sensacional, esto me pone a soñar, dulce caída, caramelo de azúcar, bombón, aroma de tentación que causa adicción, me juro que si pudiera quisiera robarme, aunque sea un pedazo de su corazón, son, son, que me acusen de ladrón. Cadena perpetua en prisión. Yo juro que si pudiera quisiera robarme, aunque sea un pedazo de su corazón. Ay, qué mujer bonita. Si quieren conectar con nuestro DJ, lo pueden buscar en Instagram como @soycernadj. Ahí también le pueden escribir, dejar un DM, pedirle las canciones que ustedes quieren que les mezcle. Y está cada fin de semana acompañándonos en las tandas de la Mega. ¿Qué sigue? Vamos a ver. Bad Bunny. Coscu. Uy. Me paso todo el día pensando en ti. Que tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el celu y como de costumbre lo contesto. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero tú te cambias, está madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te curas? Hacerte venir, yo tengo el pas pas, te lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que otra onda, bate de loca, no me meto redonda. Aquí te doy con todas las donas, natural y Roberto Cavalli. A veces la pali, pero casi siempre puse calima. Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me ves. Te compré esta Gucci, baby, te carajo crees. La money, baby. Pero tú estás grande y estás madura, te pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura. Me he vuelto loco, que la mujer es indecisa. Ya que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza. Baila lento, lento, tú tienes talento. Serna, ahora estamos empezando a escuchar un sonido que nos lleva a viajar en el tiempo. Ya sabemos que es un clásico a lo que huele y nos va a llevar a la época del colegio. Oh, Héctor y Tito, Don Omar, amor de colegio. Al que le encantaba esta canción, que le suba el volumen y levante la copa. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a ver su carne toda. Mañana avísame si no me tiendo nora. Para mí ya triste esta parte no estás sola. Yo voy a jugar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a ver su carne toda. Mañana avísame si 7481, saludos a Cristian, a Felipe, a Mariana y a todo su combo, a los que andan por ahí con nosotros en vivo. ¡Ey! ¡En vivo! ¡Qué buen mato lo que tiene!

hotel. Llegamos a la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos la nave y terminamos a las 10. AM, cuando la tope ya no se viene. Esto es pa' este lo que tú me tienes. Solo me busca cuando te conviene. AM, cuando la toco ya no se viene. Esto es pa' este lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Cuando te conviene, viene. A la 1, los 2, bajamos el estrés. Cuando la puse, cuando fue que la enamoré. A las 5 terminamos y la dejé a las 6. He tenido ganas de volverla a ver. La dejo en la B8, a eso de las 9. Allá le doy un jet por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo la llueve. Quiere que pa' mi cama me la lleve. La dejo en la B8, a eso de las 9. Allá le doy un jet por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo la llueve. Se viene, esta parte lo que tú me ordenes, solo me busca cuando te conviene. Yeah, yeah, yeah. Baby, pon la alarma, que por ti madruga. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo. Trata de picharte, pero no se pudo. Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo. Pa' que no se quede, tranquila, no lo ve. Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejes. Tú le artista, me avisa si quieres que lo maneje. Para ti trabajo de 8 a 5 al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo. Me mira y tú sabes que me vengo tímido. Aprendemos y eso se me quita rápido. Y quédate y vámonos pa' mí cono. Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos. Pide lo que sea, ve que a ti no te digo que no. Salimos de noche y llegamos a M. Cuando la toco ya no se viene. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Se trepa y dice que ella se hizo una. Yeah, yeah. Y ya tú me conoces, te siento por la once. Me das la belly y llego antes de las 11. Salimos Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo va a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12. AM, cuando la tope ya no se viene. Estoy parte lo que tú me tienes. Solo me gusta cuando te conviene. Polurrego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Está pa' comerte toda todita si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer. No sé. Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. De esos que no son. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte como nadie te conoce. Dime que me quieres. Pa' ponerlo en altavoces, pa' mostrarte que yo soy tuyo. En las costillas me tatúo tu nombre, yeah. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve. Porque tú, con ese tatu, tú, está pa' comerte toda todita, bebé. Tú, está pa' comerte toda todita, así está tú. Así está tú. Te ves tan rica esa carita, ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así está tú. Comerte toda todita, si estás tú. Así estás. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, bebé. No, no, no.